cuán grande es tu dolor. Allá en la cruz sangrando se te ve por ese amor. Yo pude comprender que solamente tú pudiste amar así. Estando allí miraste, mi Señor, mi vida gris, perdida en el error. Tuviste así de mí ser compasión. Qué bueno que eres tú, querido Salvador. Amor, amor, amor, amor que no se olvida, amor de Dios, amor divino, amor, amor, amor, amor, amor, amor que no se olvida, amor de Dios, amor divino, amor. Ahora yo comprendo, mi Señor, tu gran amor vertido de esa cruz. Sufriste así para darme el perdón. Qué bueno que eres tú, querido Salvador. Amor, amor, amor, amor que no se olvida.